tontas, mírennos, somos estas que somos, somos estas palabras que quedan en el éter, somos mucho más que dos, de tres y que cuatro, pero lo notablemente loable es que estamos, y estamos llenos de preguntas, llenos de posibles respuestas. Y cuando la vida te sorprende con un dato de historia, cuando te vuelve parte de tu historia, el clic cierra, el clic ¿Cómo se hace cuando no se puede articular la palabra? ¿Cómo se hace cuando te quedás o nos quedamos en silencio? Porque la palabra es un llenar de sentido muchas cosas, muchas realidades, muchas historias. Si no sé qué pasó, lo imagino, lo escribo, lo pregunto, pero siempre intentando articular una palabra, una pregunta, un sonido. Un sonido de exclamación, de parsimonia, de duda o de lo que sea. Pero la palabra da sentido y cuando se superpueblan de palabras las sensaciones, los sentimientos, también se puede perder el sentido de la palabra justa. Te voy a cuidar, puede decirse, puede pronunciarse, esto también puede curar, pero si esa preposición no sale del closet de lo declamativo, vuelve a perder sentido. Te voy a cuidar, me quiero dejar cuidar, toma sentido cuando esos o esas se encuentran, se buscan y se encuentran. ¿Cómo articular el sentido cuando se lo ha perdido? Y cuando se lo tiene, ¿cómo hacer para que no vuelva a ocurrir? Alguien que encuentra lo que buscó, más adelante no encontrará lo nuevo que busca. O a lo mejor sí, pero habrá un momento en que no. No nacimos exitosos ni exitosas, mírennos. Somos estas que somos, somos estas palabras que quedan en el éter. Somos mucho más que dos, tres, que cuatro. Pero lo notablemente loable es que estamos llenos y llenas de preguntas, llenos de posibles respuestas. Y cuando la vida te sorprende con un dato de tu historia, cuando te devuelve parte de tu historia, el clic cierra. El clic es para cerrar. El dato siempre es lo importante. Mientras espero a mi amiga fuera de la parrilla de 7:65, pruebo de hacer un llamado a mi vieja a sabiendas de que no tenía crédito en el celular. Luego de un rato me atiende y le digo: hola vieja, ¿qué haces? Pensé que no tenía crédito y bueno, te llamé, ¿estás durmiendo? No, me dice ella, recién salía de la ducha, ¿cómo estás? Bien, ¿qué haces? Te dejé un mensaje ayer, no sé si lo viste. Sí, lo vi, te contesté, el cumple de la abuela fue el 24 de octubre, cumplió 85 años, estuvieron todos en la casa, la pasó lindo, estaba bien, se la escuchaba bien a la vieja. Che, le digo yo, tengo una duda, ¿puede ser que la fecha del cumple de la abuela esté cerca de la fecha cuando te viniste por primera vez a la Argentina? Mi vieja me responde, sí, este 24 de octubre se cumplieron 40 años desde que estoy en Argentina. Yo medio que no lo puedo creer, pongo una cara atónito, era como señales, datos que de nuevo me traía la historia. Un 24 de octubre hace 40 años, esta señora que hoy es mi vieja se escapaba de su casa para exiliarse con su novio, militante de la Unidad Popular, a la Argentina. Ese mismo día era el cumpleaños de su mamá, de mi abuela, y ella no se acordaba que era el cumpleaños de su madre, y hace 40 años que está acá. Esos son los datos, esas son las perspectivas, son los silencios, o cómo la historia te devuelve el dato, ese dato que no tenías, y cómo de repente, cuando van llegando esas fechas, parece que volvés a pasar por ese lugar que no estabas porque por ahí no existías, pero tiene que ver con los datos. Hace 40 años, hace 20 años, muchas veces las historias parece que van cerrando, que hay círculos viciosos donde todo va cobrando un sentido. Por eso Super Histriónica es un programa que busca los cierres para abrir nuevas historias. Forma en El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo programa más de Super Histriónica, que estamos aquí en nuestra querida Radionauta, la 106.3. Estamos aquí, como les decía, está Álvaro en los controles. Vamos a saludar a Sebastián, que anda por ahí seguramente escuchándonos, que no pudo hacerse presente, nuestro compañero productor. También le mandamos un gran saludo a Melissa Mac, que nos hace toda la artística del flyer, la artística más artística que tiene que ver con el Super Histriónica, que anda dando vueltas por las redes sociales. También a Paula Pita Fortín, que nos hace la locución amiga y muy hermosa, que nos ha grabado este año. Estamos aquí en la ciudad de La Plata, está como lloviendo, al final parece que iba a llover ayer, está como lloviendo ahora, está nublado, esta primavera que nos tiene mal traer con muchos grados, con mucha temperatura. Fueron las elecciones de Brasil, ganó Dilma, y también fueron hace poco tiempo también las elecciones de Bolivia, cosa que en general no solemos charlar aquí en Super Histriónica, no son temas que abordemos aquí, pero quería hacer mención solamente porque siempre se dice por sotoboche, por debajo, que Dilma es torta, y eso lo tenemos que mencionar. Vamos a decir, Dilma es torta, total, creo que no va a llegar a sus oídos. Y después también decir que en las recientes elecciones de Bolivia fue la primera vez que uno de sus candidatos asumió un diputado abiertamente gay, el primer diputado abiertamente gay en la historia, digamos, de la política pública en Bolivia, así que estamos orgullosos que eso esté pasando. Vamos a seguir con más música en Super Histriónica y luego seguimos con más programa. Thank you.

una necesidad de esos libros, no solo para familias homoparentales, sino también para el sector docente, que fue lo que más nos llamó la atención. Claro, porque no hay propuestas, digamos, como que no hay literatura para que docentes y docentas puedan tener como una intervención con niños y niñas en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo es, cómo se recibe esta propuesta, Darío? Además de, bueno, de tener la editorial, ¿tienen como algún mecanismo para que esto pueda llegar de alguna manera, digo, a esos docentes, a esas familias? Mira, últimamente nos están llamando de profesorados, de enseñanza primaria, sí, y nos invitan a dar charlas, o a veces con stands. Mañana, por ejemplo, nos invitaron a estar, bueno, mañana, el jueves, perdón, en el profesorado Juan B. Justo, acá de Capital Federal, con un stand para que los estudiantes del ciclo inicial, profesores del ciclo inicial, puedan comprar los libros. Porque hace unos cuatro o cinco semanas atrás nos invitaron a participar de una mesa de debate acerca de la enseñanza diversa, sí, en ese colegio, y bueno, y quedaron muy interesados con el material, ¿verdad? ¿Y cómo surge la propuesta, o cómo la, más que cómo surge, cómo la pensaron? Te pregunto, Darío, porque yo digo, me puedo recordar diálogos que he tenido con amigos, amigas, homosexuales, gays, lesbianas, tortas, que siempre dice, bueno, ponele que uno va saliendo del closet, todo se hace un poco más público, pero después decís, bueno, ¿cómo esto se transmite? Primero a la familia de uno, que es a lo primero que uno, digamos, intenta como transmitirle de que no pasa nada, que está todo bien. Digo, pero ¿cómo, cuál es la propuesta? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se le dice a los niños esto? Que yo creo, además, que lo toman más naturalmente que muchos de nosotros los adultos, ¿no? Sí, mira, te voy a contestar esta pregunta con algo que nos pasó en varios talleres que se dieron. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos invitó en julio de este año a la feria del libro infantil. Sí. Nos invitaron a participar de un taller donde empezamos a trabajar con el libro Hay muchas cosas que están bien, donde se habla que está bien ser alto, ser bajo, flaco, gordo, etcétera. Y hay distintos tipos de familia. Sí. Eran todos chicos de entre 3 y 10 años aproximadamente. Y en el momento en que empezamos a mostrarle las imágenes de los diferentes tipos de familia, primero le mostramos una familia de un papá y una mamá, nosotros le preguntábamos qué era lo que veían y ellos decían papá, mamá e hijos. Sí. La segunda lámina eran dos mamás y un nene y una nena. Sí. Y una de las nenas dice, bueno, yo ahí veo una mamá, una tía y los e hijos, dijo. Sí. Y otra le contesta, le dice, no, hay dos mamás, porque ahora las mamás se pueden casar. Y ahí empezaron a debatir un poquito entre ellos y enseguida se pusieron de acuerdo en que estaba bien tener dos mamás. La siguiente lámina eran dos papás. Y ya no tuvieron ninguna duda, eran dos papás con sus hijos. Exacto. Los chicos son tablas rasas y van a aprender lo que los adultos le muestren como la realidad. Y la realidad es esta, que existen familias de dos papás o dos mamás. Exactamente. Por ejemplo, otro título que tienen, Darío, puede ser que se llame ¿Cómo llega a este mundo? Sí, ¿Cómo llega a este mundo? Es un libro, no, como te decía en un principio, no solo para chicos, sino también para adultos. Lo que explica es la subrogación de vientre. Cómo dos hombres deciden formar una familia, casarse y tener un hijo a través de la subrogación de vientres. Se explica que existe una donante, se explica que existe una subrogante, una mujer subrogante, y se explica qué es lo que se necesita para tener un hijo, un óvulo y un esperma. Nuestros libros se caracterizan básicamente porque los temas no son tratados desde la fábula, sino desde un lenguaje llano. Se explica cada cosa con su nombre. Ah, eso está interesante, porque bueno, digamos, vos mencionabas ejemplos de otros países, Darío, y por ahí, bueno, yo las pocas cosas que he leído en literatura infantil para dar cuenta de la diversidad, se utiliza mucho esto que vos decís de la fábula, ¿no? Exacto. Sí. Nosotros, de alguna manera, pensamos los libros también como una forma de explicarle a nuestros propios hijos de qué se tratan estos temas. Y la verdad que preferíamos hablarlo de una manera directa, sin demasiados rodeos, para naturalizar este tipo de familias, ¿no? De poder demostrarles que son familias como cualquier otra. Bien, y otro de los títulos que tienen también se llama Anita y sus dos mamás. Exacto. Que bueno, que tiene que ver con esto que estábamos hablando. ¿Y cuáles son los otros números que tienen? Bueno, esto vos mencionabas también, hay muchas cosas que están bien. Hay muchas cosas que también tienen que ver con el bullying. Con esto que bullying. Te contaba antes acerca de este libro, que son láminas donde todas las láminas están encabezadas por está bien, por ejemplo, ser alto, ser bajo, ser morocho, venir de distintos países, tener distintos tipos de familia, etcétera. Es un libro que en algunos colegios del gobierno de la ciudad, el área de diversidad de la ciudad, los está utilizando para dar talleres contra el bullying. Hay muchas cosas que está bien. E inclusive, bueno, se hacen algunas actividades con los chicos donde ellos dibujan las cosas que a ellos les parecen que están bien, etcétera. Y el de Anita y sus dos mamás, no sé si lo viste, habla de, bueno, Anita, sus dos mamás, y una de sus mamás está embarazada. Ah, sí, claro. El que está embarazada es un poco para poner también sobre la mesa el tema de ese debate que se da siempre que se habla de familias homoparentales, si está bien que los homosexuales adopten o no. Exacto. Que esté embarazada significa que no es necesario que adopten. Por supuesto que la adopción está perfecta y ojalá las leyes colaboren para que sea mucho más fácil, ¿no?, la adopción en Argentina. Pero no es necesariamente un requisito la adopción para las familias homoparentales. La mayoría, por ejemplo, de las familias de dos mujeres tienen que ver, están conformadas con hijos propios, ¿verdad? Claro. Y muchos de las parejas de hombres también a través de la subrogación. Exactamente. ¿Qué repercusiones tienen, Darío, cuando van a dar estas charlas, estos talleres, estas presentaciones? Y también la pregunta es que si alguna vez tuvieron alguna mala recepción de estos trabajos, o si hubo, digamos, resquemores o incomodidades que fueron notablemente incomodidades, digamos. Sí, no, la verdad que afortunadamente jamás tuvimos ninguna repercusión negativa en donde nos hemos presentado. Inclusive, bueno, en enero hubo una nota de la BBC Mundo que se replicó en toda Latinoamérica y bueno, no tuvimos repercusiones negativas, solamente una página ultracatólica de México que levantó la nota, hizo algunos comentarios que ni siquiera fueron agresivos y nada más. Eso fue todo lo negativo que hasta ahora obtuvimos de los libros. Son bastante bien aceptados. No sé si te enteraste, esta semana en Chile salió un libro que se llama Nicolás tiene dos papás. No. Salió un libro y bueno, y es todo un revuelo en Chile porque este libro fue avalado por el Ministerio de Educación y demás, y el gobierno, y hay mucho revuelo porque hay mucha repercusión mala acerca del libro. Claro. Mucha gente muy enojada. Y nosotros nos dábamos cuenta lo avanzado que estamos en Argentina con algunas cosas. Si bien hay un montón de gente que todavía tiene resquemores acerca del tema, la sociedad no se violenta tanto cuando se habla de esta temática. Es como que lo acepta mucho mejor. Sí, eso seguramente, sí. Y además, en relación con Chile, donde es una sociedad, digo, bastante, diría, abiertamente machista, ¿no? Exacto. En ese sentido, las repercusiones pueden ser como más terribles en ese sentido, me imagino. ¿Están trabajando en algún material nuevo, Darío, para la editorial? ¿Nueva publicación? ¿Están pensando algo nuevo, además de estos números que comentabas? Sí, por el momento tenemos dos libros que estamos viendo de editarlo un poco más adelante, siempre también referidos a la temática familiar, de familias diversas, que familias diversas obviamente incluyen dos papás o mamás, un papá y una mamá, una abuela y el nieto, etcétera. Sí. Queremos incluir a todas las familias. Y también te iba a preguntar en esto de querer incluir a otras familias, también no sé, piensan en materiales o en posibilidades de, por ejemplo, hablar de, no sé, mamás trans, papás varones trans, no sé si eso forma parte del universo de la propuesta de ustedes. Sí, por supuesto. Por el momento no tenemos material acerca del tema, pero por supuesto que si cabe la posibilidad lo vamos a hacer. De Darío, hecho, bueno, hemos conocido varias familias trans. ¿Cómo puede hacer la gente? Digo, nosotros estamos en la ciudad de La Plata para conseguir, digamos, ejemplares de estos libros que nos comentabas. Sí, nosotros todavía no estamos en ninguna librería en La Plata, pero son fáciles de conseguir a través de algunas librerías de Capital, sí, que hacen envíos a domicilio, Librería Norte y Librería Hernández. De todas maneras pueden entrar a nuestra página, que es www.editorialmolinosdeviento.com, donde en el área de contactos están todas las librerías donde se pueden conseguir los libros y donde se pueden pedir el envío también. Bueno, bárbaro, ahí estaremos de nuevo repitiendo la página para que se puedan contactar. Y bueno, muchísimas gracias, Darío, por esta entrevista, y bueno, estaremos ahí siguiéndolos de las nuevas publicaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Estábamos hablando recién con Darío, que forma parte de esta editorial llamada Molinos de Viento, donde, bueno, la principal característica que tiene es empezar a hacer literatura para niños y no tan niños y no tan niñas, como decía recién Darío, para empezar a poner, digamos, en la educación y entre nosotros también, libros que hablen sobre las nuevas maneras, las nuevas familias diversas, donde no solamente puede haber dos papás, dos mamás, sino que también otras familias que muchas veces se llamaron, me acuerdo que en los 90 se llamaban familias disfuncionales y hoy se llaman familias diversas, otras maneras de hacer familia y otras maneras de amorosidades, yo lo llamaría, para desterrar un poco el contenido, la definición de lo que es una familia. Vamos con más música y ya volvemos con más Super Histriónica. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es así. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay, qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay, qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay, qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay, qué te da que si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay, qué te da que si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Super histriónica. Il enfant sans parole El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histrionica. Seguimos aquí, ya vamos como llegando a la recta final del programa del día de la fecha. Mañana vamos a comentarles que, bueno, mañana 29 de octubre se realiza un escrache al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de La Plata, para exigir el cumplimiento de la ley de los abortos no punibles, ley que es ley, es constitucional hace muchísimo tiempo y que cada vez que aparece alguna situación de aborto no punible, una situación donde esté en riesgo la vida de la mujer que está pidiendo que se realice esta práctica, en general la provincia de Buenos Aires no está accediendo para que esto se haga de la manera que se tiene que hacer, porque la mayoría de los médicos, por ejemplo, hacen acuso de que bueno, que no lo hacen por cuestiones de creencias personales, y muchas veces no hay ni médicos que estén haciendo la guardia que puedan realizar esta intervención. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de La Plata convocan a concentrar mañana, 29 de octubre, frente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al mediodía, a las 12 horas, para denunciar la no aplicación del protocolo de abortos no punibles y exigir que el Estado y la Corporación Médica cumpla con la normativa de esta práctica. Esta lo convocan, bueno, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de la Ciudad de La Plata, adhieren Colectiva Feminista a la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, el Colectivo de Varones Antipatriarcales, la Consejería Pre y Post Aborto, Decidismo, COPS, La Brecha, el Frente Popular de Santillán, Corriente Nacional, el GEN, PAN y Rosas, Patria Grande, entre otras organizaciones que están y que van a convocar mañana. En este escrache que se le va a hacer al ministerio, recordemos que también hace un tiempo, bueno, con una tratativas con militantes feministas y compañeras que, bueno, están al tono de la información que estaba dando el Ministerio de Salud, se había propuesto la realización de una especie de un consultorio de emergencia donde, bueno, se podía realizar esta práctica, pero luego que salieran los sectores fascistas y clericales de la Ciudad de La Plata a poner un no grande como la catedral, esta propuesta que había surgido del propio Ministerio de Salud también fue bajada, y por eso se está realizando este escrache para que se cumpla algo que es por ley, digamos, ni hablar de tener aborto legal, seguro y gratuito, sino que se está exigiendo, y mañana se va a estar exigiendo que se realizan las prácticas de los abortos no punibles. Vamos con otro tema musical y ya vamos volviendo al final del programa. It's your lucky day. And really, really, really could happen. Yes, it Bueno, ya vamos llegando, llegamos al final del Super Histrónica del día de la fecha. Vamos a agradecer nuevamente a Álvaro que esté en los controles, a Sebastián que estuvo ahí en la producción pero no pudo llegarse hoy aquí a la radio, a Paula Pitafortín, a Meli Mac, y también a Darío que estuvo charlando con nosotros de la editorial Molinos de Viento. Como decíamos hace un ratito, esta editorial que se ha animado a escribir y a empezar a dialogar con docentes, con niños, niñas, con familias, familias diversas, sobre qué son estas familias, estas nuevas familias, que no son tan nuevas, pero que, bueno, han entrado de alguna manera o están entrando en la legalidad de en nuestro país. Vamos a mencionarles que este sábado, 1 de noviembre, se realiza el segundo taller preencuentro de varones, camino al tercer encuentro nacional de colectivos de varones. Se va a realizar aquí en el Olga Basket, en la calle 60 entre 10 y 11, y es uno de los talleres que se hacen antes de que se realice el encuentro nacional de colectivos de varones. Este taller es sobre feminismos y varones, a las 15 horas aquí en el Olga Basket. Así que aquellos varones que todavía no están atentos que se viene el encuentro de varones, es copado que vengan al taller para después poder participar de la instancia de este encuentro, que va, bueno, van a traer a muchos varones y a muchos colectivos y organizaciones de varones que existen en nuestro país. Nos vamos encontrando la semana que viene a las 18 horas, un nuevo programa más de Super Histrónica.